Con motivo del mes de solidaridad con el pueblo coreano, la causa justa de este fue apoyada por varios países. Denunciaron rotundamente la política hostil norteamericana hacia Corea personalidades de varios países y organizaciones regionales, incluidos el presidente del Consejo Supremo del Nuevo Partido Socialista de Rumania y el secretario general del Comité Africano de Estudio de la Ideachuche en sus charlas y artículos, y el Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, el Comité Preparatorio Suizo para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres de el Monte Baekdu 2017, el Comité Suiza Corea, el Grupo de Estudio de la Ideachuche de Suiza y otras entidades en sus declaraciones. Asimismo, en reuniones internacionales como la de Asia-Pacífico del Consejo Mundial de la Paz, se expresó el apoyo a la lucha del pueblo coreano por defender la paz y la seguridad en la península coreana y el mundo. Se realizaron los actos de solidaridad en apoyo a la causa justa de los coreanos y las manifestaciones anti-yanquis en Inglaterra, Bangladesh, Guinea, Perú y otros países.